el análisis que hacemos de la comisión directiva, consideramos que sí, nos parece un atropello el tema fundamentalmente el deportivo, más que nada porque nos parece que se sanciona un tema que fue estrictamente un hecho de violencia generado desde afuera hacia adentro de la cancha, involucra una sanción deportiva que está castigando y penalizando a jugadores que nada tuvieron que ver, a entrenadores que nada tuvieron que ver, y bueno, y tampoco a la gente que trabaja todo el día por el club, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista fue una sanción muy dura y también un poco extraña en relación a otros fallos que se han dado en esta misma fecha y algunos fallos inmediatamente anteriores. ¿Cómo notaste que repercutió en el plantel, ¿no? y en cada uno de los jugadores que pierden la posibilidad de sumar 3 puntos más? Sí, mira, obviamente repercutió mal. El boletín de AFA se dio a conocer en el momento que los jugadores ya prácticamente todos se habían retirado del entrenamiento, estaba el trascendido hoy desde la mañana. Honestamente yo no le daba crédito, pensé que de ninguna manera podía haber una sanción deportiva. Uh-huh. Así que bueno, obviamente que se deben haber enterado la mayoría volviendo a su casa, con los integrantes del cuerpo técnico que sí estaban en el club cuando llegó la sanción. Obviamente fue un masazo, un baldazo de agua fría, y todos nos sentimos realmente muy mal. Lamentablemente no tenemos tiempo como para lamentarnos y inmediatamente comenzamos a trabajar con un grupo de letrados un descargo, porque nos parece que debemos hacerlo, lo que corresponde, y justamente manifestar nuestra disconformidad con parte del fallo, por lo menos. Decís que se relaciona con la categoría, no por querer entrar, sembrar cizaña y entrar en especulaciones, pero sino por el hecho de que quizás muchas veces se ha visto en categorías superiores, podemos decir la primera nacional, incidentes de la misma magnitud o hasta peores incluso, y donde el partido luego se ha continuado. No se ha tomado la decisión de dárselo por perdido al equipo por el cual ha generado la agresión entre sus simpatizantes. Sí, nosotros considerábamos eso, ¿no? Que el partido iba a continuar, faltaban jugar 48 minutos, dos tiempos de 24, era lo que hablamos ese día también con el árbitro, cuando se iba Ramiro Magallán, y bueno, hemos hablado con distintos colegas, dirigentes de otros clubes, y todos más o menos manejaban la misma vara, ¿no? Pensaban igual que nosotros. Así que sí, nosotros lo que suponíamos era que ese partido se iba a jugar en otra cancha, en un campo que no fuera el nuestro y a puerta cerrada, pero nos parecía que desde el punto de vista deportivo quedaba mucho por jugar. Distinto hubiera sido que San Martín hubiera estado ganando 1-0 y que esto hubiera pasado a los 44 minutos del segundo tiempo y que faltara poquito tiempo por jugar, hubiera sido un caso diferente, pero en este caso el partido tenía mucho por desarrollar todavía. Por lo que me decís, por lo tanto podemos decir que la gente de San Martín también tenía la intención de llevar a buen puerto, que sería por lo menos la continuidad del encuentro. Honestamente no te puedo responder por San Martín, pero uh-huh. lo que a mí me concierne, que es los dirigentes que yo veo en AFA y demás, también se vieron sorprendidos. Inclusive hablé con el presidente de San Martín, Gabriel Ostanelli, hoy después de conocer la sanción, él también me manifestó que estaba muy sorprendido. Bueno, de hecho, San Martín no presentó ningún tipo de descargo. Nosotros recibimos la semana pasada, tanto San Martín como Cañuelas, una invitación del Tribunal de Disciplinas para hacer una presentación. Tuvimos 5 días para poder manifestar qué es lo que había pasado, y San Martín eligió no presentarla porque, bueno, consideraba que no tenía demasiado para aportar. Y lo que me manifestó el presidente fue la solidaridad con Cañuelas y, bueno, y la sorpresa también por la sanción. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Me alegro que sea igual para vos. Y preguntarte en qué sentís que se ve basado, cuál es el motivo de por qué Cañuelas haya recibido semejante sanción, teniendo en cuenta quizás lo que ocurrió. ¿En qué crees que se apoya el Tribunal de Disciplina para decir, bueno, esto es lo que merece y lo que debe cumplir Cañuelas? No, el motivo honestamente lo desconozco. La resolución, no tengo demasiados argumentos ni a nivel personal ni a nivel institucional para hacer un análisis, porque digamos, la resolución se manifiesta a partir del fallo, pero no hay una una expresión de cuál fue la lógica que se utilizó. Nosotros como como club anfitrión en todo momento reconocimos todos los errores que cometimos. De hecho, la presentación que hicimos ante el Tribunal de Disciplina fue una descripción sin opinión y muy demás, bastante objetiva. Diría que es muy difícil ser objetivo, pero objetiva de todo lo que sucedió en ese partido, contando todo como había sido y no sacándonos ninguna culpa, pero situando así el hecho donde se produjo, que el hecho comenzó desde afuera de la cancha hacia adentro y no fue un hecho provocado internamente. Así que bueno, ante esta expresión nuestra, que admitimos un montón de errores que habíamos cometido, nos parecía que la sanción podía ser dura, pero que justamente no iba a tocar lo deportivo, porque lo deportivo estuvo como al margen, por lo menos lo que sentimos nosotros. Tal vez estemos equivocados, ¿no? Pero es nuestra sensación y lo que vivimos ese día en la cancha y lo que analizamos puede ser un poco más en frío. ¿Y qué es lo que apelarán? ¿Cuál será la forma en que Cañuelas presentará su descargo para ver si puede llegar a buen puerto o que se revea la decisión que se ha tomado? Sospecho que por la información que estaban manejando el grupo de abogados que nos van a ayudar en este tema, me parece que en estos casos se trabaja sobre dos ejes. El primero tiene que ver un poco con el contexto de otras sanciones ante hechos parecidos o similares en la última etapa del fútbol de la AFA, los antecedentes de Cañuela como club anfitrión a través de la historia, y después el análisis frío y concreto de los hechos que nos parece que fueron medidos con una vara demasiado rígida en relación a esto que les decía recién, ¿no? Que los incidentes existieron, nosotros no lo ocultamos ni intentamos taparlo, fue elocuente y muy notorio, simplemente que no tienen que ver con lo deportivo, nos parece a nosotros. Sí, lamentablemente también, desde que pasó aquello de Cañuelas un tiempo antes y hasta esta fecha, parece que se está dando bastante seguido los hechos de violencia. El otro día lo de Chicago realmente fue muy triste, y teniendo en cuenta eso, si uno se pone a analizar lo que ocurrió en Cañuelas, que fue grave, ¿qué va a pasar con el fútbol argentino entonces? Porque en otras canchas uno ve que pasa cosas todavía más graves que lo que ocurrió en el Arín tiempo atrás. Sí, yo creo que el partido que podemos tomar como referencia inmediata también del mismo fin de semana que ocurrió lo que pasó en Cañuelas es el de Mendoza con Atlanta, el de Independiente Rivadavia con Atlanta, y bueno, ahí a Independiente le han quitado un punto en la tabla general. Al final del torneo le van a quitar un punto, pero el partido se restablece y se sigue jugando, así que nos parece que ya ese parámetro te da una relación de fuerza distinta en cuanto a la idea del tribunal para la pena, ¿no? ¿Por qué en uno sí, en otro no? No entiendo realmente el fundamento ahí. Sí, bien lo decías vos, Dani, a veces desconcierta un poco la mirada con la que muchas veces se toma cada una de las sanciones. Vamos hacia el otro lado, quizás de la sanción que termina siendo la que repercute e influye en la localía de Cañuelas, que no va a poder ser en el Arín por los próximos 3 partidos, y el cual va a tener que estar este próximo lunes en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada. ¿Cómo Cañuelas proyecta futuro cada uno de los partidos? ¿En dónde jugar? Si es, siempre se va a intentar que sea la misma cancha, que en este caso la de Talleres Remedio Escalada, ¿o existe la posibilidad de que vaya variando? No, seguramente iremos variando, porque no depende exclusivamente de la decisión nuestra. En este caso tuvimos alguna intervención también de la Previd. En un momento la cancha de Talleres había quedado desafectada, que no se podía utilizar, y bueno, fuimos para jugar en Suárez. Habíamos conseguido la cancha de Suárez, y después nuevamente la Previd, a través de un, o a raíz de un incidente que había pasado el último partido entre Almirante y Suárez, nos volvieron a la cancha de Talleres de Escalada. Así que es una cosa consensuada. Nosotros obviamente que tenemos que tratar de gestionar para conseguir estadios que estén libres. Tiene que ver también cómo juegan los equipos ese fin de semana y el calendario general. Bueno, intervienen un montón de factores. Justamente eso te iba a preguntar. Muchas veces quizás la gente del otro lado no lo entiende o no conoce. Podemos decir que todo en base a la Previd, los distintos cambios de cancha que ha vivido Cañuelas en esta semana, de que escucharon algunos, se viene Talleres, después Tristan Suárez, volvemos otra vez a Talleres, tener la incógnita de saber si termina jugándose en Talleres o no, ver qué pasa en el futuro, todo lo define la Previd, podemos decirlo así. Sí, la previa a través de la designación de los operativos policiales. Cuando hay operativos policiales que se superponen en cuanto a la jurisdicción, tratan de que los partidos no coincidan. Así que eso también está presente en ese tipo de situaciones. ¿Se barajan algunas ofertas a futuro para distintas canchas, no? ¿Han recibido por lo menos la propuesta de algunos estadios diferentes al de Talleres de Escalada? Sí, realmente hemos recibido una gran solidaridad de todos los equipos, no podemos quejar en eso, hemos tenido mucha solidaridad en esta situación, y también hay una duda ahí que, bueno, eso tenemos que averiguarlo, porque según interpretamos nosotros, la sanción marca jugar a cancha cerrada, uh-huh. Marca la suspensión de la cancha, pero no determina si puede ser una cancha de una categoría inferior o una categoría superior, porque eso también de alguna manera podría abaratar por ahí o facilitar la gestión, ¿no? No sabemos si de alguna manera podemos jugar en una cancha de la primera D, por decir algo. Okay. Eso también lo tenemos que averiguar, porque al jugar sin público tal vez se pueda jugar en una cancha que por ahí de una categoría inferior, y eso nos ayudaría desde el punto de vista económico. Habría que considerarlo, no está aclarado ahí. Me abriste la puerta para meterme en el terreno que quería, de la pregunta de la cual deseaba hacerte, que es: ¿cuánto le afecta a Cañuelas no recibir los ingresos de las entradas por la localía? No, económicamente es un daño tremendo para el club, porque nosotros en estos partidos tenemos 4 gastos diferentes a los que nos tenemos habitualmente jugando local. Okay. Algunos son gastos y otros son perder ingresos, ¿no? Que de alguna manera también se transforman en gastos, porque uno deja de recibir lo que puede percibir a través de las entradas como recaudación, por un lado. Después, a la cancha donde uno va, tiene que pagar un alquiler, aunque sea mínimo, pero pagar un alquiler. Uno vuelve a ser visitante porque tiene que pagar el traslado como si fuera de visitante por no jugar en su cancha, y además de eso, bueno, hemos recibido también una multa de 1.000 entradas, que realmente es una multa muy grande para nosotros, realmente es... ¿De cuánto? ¿Cuánto? Perdón. De 1.000 entradas, 1.000 entradas. Así que estamos realmente en una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Esta situación nos afecta aproximadamente más o menos en 750.000 pesos que el club va a perder en estos partidos. Les mando un abrazo grande, siempre es un placer charlar con ustedes.